La mañana de su muerte. Los tres golpes con el bastón que dio Raúl Gandarillas en la puerta de madera justo a las 3 de la mañana terminaron violentamente con el silencio inmaculado en la vieja casa de adobe. Esa era la casa más antigua del pueblo. Quedaba frente a la estación de trenes y ocupaba toda la manzana. Según se decía, fue la primera escuela y más tarde la oficina principal del correo. Hace una década residía ahí el señor Joseph Mackenzie, un sexagenario inglés que llegó desde Santiago a administrar la biblioteca pública. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Seguro no era una hora prudente para molestar a un viejo solterón, pensó el señor Gandarillas con el corazón acelerado. Había viajado 100 kilómetros desde Santiago hasta Peña Blanca, un pueblo oculto al centro de la región de Valparaíso, solo con la esperanza de poder entrevistarse con el señor Mackenzie. Gandarillas tenía 55 años. 10 años antes, tras la muerte de su esposa, había renunciado a su cargo de diplomático en la Cancillería, que le permitió conocer el mundo y desenvolverse entre la más alta élite intelectual y económica. Era un hombre de estatura baja, pelo blanco y ojos grandes y luminosos que expresaban suspicacia y buen humor, contrastado con una sombra de tristeza delatada por sus ojeras negras. A los minutos, un anciano alto de pelo blanco y despeinado, con la cara huesuda y de aspecto fúnebre, se asomó a la puerta. ¿Quién es? ¿Por qué se atreve a despertarme a esta hora? La rabia por haber sido molestado en plena madrugada salía disparada en un denso vapor que quedaba suspendido en el aire cada vez que hablaba. Busco al señor Mackenzie, el bibliotecario del pueblo. ¿Es acaso usted? Le dijo Gandarillas con la voz entrecortada. Dígame, ¿qué necesita? Respondió secamente sujetando la puerta y oponiendo su cuerpo como queriendo evitar que el frío ingresara a su casa. Mientras hablaba, tosía para evitar la carraspera. Señor Mackenzie, por favor le pido que me disculpe. Vengo de parte de su amigo de Santiago, el señor José Díaz. Por favor, permítame hablar con usted con tranquilidad. Entre la neblina, la desesperación del hombre se fue haciendo cada vez más evidente, hasta que se convirtió en un desconsolado y suplicante llanto. El bibliotecario, queriendo resolver el conflicto lo antes posible, accedió a conversar con él y le sugirió que entraran. Raúl Gandarillas siguió al dueño de casa por un interminable pasillo oscuro que los condujo hasta un pequeño vestíbulo. Sobre los muebles de la habitación había adornos y figuras de losa del siglo anterior revestidas por el polvo y las telarañas. Un olor a galletas rancias y alcanfor se le pegó en la nariz. A un costado del vestíbulo se encontraba entreabierta la puerta de la habitación del anciano. Gandarillas vio dos trajes impecablemente colgados, con todos los accesorios necesarios para una gala: chaqueta de vestir negra, camisa blanca, sombrero de copa. Hace 50 años que nadie debía usar esos atuendos en sociedad. ¿Se viste usted de gala para ir a la biblioteca, señor Mackenzie? Solo para ocasiones importantes, dijo el anciano amablemente, sentado en el sillón del lado izquierdo, limpiando sus lentes con la manga de su pijama. Raúl Gandarillas se preguntaba qué ocasión tan importante podía celebrarse en la biblioteca de un pueblo tan pequeño. Y bien, cuénteme, ¿qué lo trae por acá? No creo que venga a estas horas para cuestiones de moda, ¿no? Así ironizó el señor Mackenzie. Hace 10 años, yo era un hombre completamente feliz, ¿sabe? El bibliotecario lo miraba fijamente tensando el pómulo izquierdo, expresando inevitablemente una mueca de desinterés. Mi esposa falleció hace 10 años cuando estábamos en un viaje de trabajo en Lima. Salió unos instantes y al volver al hotel, alguien la había atacado con un cuchillo en el pecho, estaba agonizando y a los minutos murió. El crimen nunca fue resuelto. Hasta ahora cargo con esa pena y una frustración de no haber hecho nada por buscar a su asesino. El hombre hizo una pausa para limpiar sus lágrimas, que el bibliotecario aprovechó para interrumpirlo secamente. Entiendo. Pero dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo levantando las cejas y abriendo los ojos. El señor Díaz me ha dicho su secreto. Me ha dicho que usted lo ayudó hace años con un asunto similar. Él sabe que yo soy un hombre discreto y de palabra, y el secreto está a salvo conmigo, señor. Yo sé que los libros de su biblioteca son mágicos y que usted puede ayudarme a ir al pasado y ver qué fue lo que pasó hace 10 años. El bibliotecario era fiel a las normas y se mantuvo impávido mirando la hora en el reloj que estaba en la pared frente a él. Y dijo, «Son las 3:15 de la mañana, señor Gandarillas. Estamos fuera del horario de atención. La biblioteca está lejos de acá y usted entenderá que...» «Por favor, señor Mackenzie, se lo ruego. No tengo tiempo para burocracias. Hoy es 15 de mayo de 1960. Mi esposa murió el 15 de mayo de 1950, cerca de las 9 de la mañana. Tengo entendido que usted puede enviarme en el día y hora de hoy, pero en el año que yo desee». «Digamos que no es tan así, señor», dijo el anciano serenamente. «Me imagino que usted sabe que los libros tienen el poder de transportarnos en épocas y horas. Mis libros no hacen nada fuera de lo común. Solo podría ayudarlo si logro encontrar entre los libros una novela que haya sido publicada el año y el lugar donde usted necesita ir. Si así fuese, usted podría tener el libro en su poder durante 2 semanas, tiempo suficiente para averiguar todo lo que necesite. Sin embargo, usted debe saber que un libro jamás ha permitido intervenir en los hechos, sino solo observar». «¿Qué quiere decir con eso, señor Mackenzie?» «Sencillo, señor Gandarillas. A través de un libro usted puede saber qué ocurre en la historia. Sin embargo, no puede intervenir en ella. En esta dimensión, usted será simplemente invisible para quienes lo conocen. Si usted siente el coraje de presenciar la muerte de su mujer sin intervenir, entonces yo lo podría ayudar. De lo contrario, acepto, señor. Durante estos años, lo que más he querido es conocer el rostro del asesino de mi esposa, poder saber a quién dirigir todo el odio que siento. Además, conocer su identidad me permitiría tal vez hacer justicia hoy si es que aún está vivo y libre. ¿Me entiende?» dijo el hombre demostrando que estaba dispuesto a lo que fuera. El bibliotecario parecía inconmovible a los asuntos de amor, ya que no lo conocía, pero con una gran vocación de servicio que le hacía llenar el vacío de una vida solitaria con la satisfacción de proveer de la información requerida a sus usuarios. «No soy de saltarme las reglas, usted debe comprender. Es mi deber explicarle que existe un reglamento de préstamo que usted debe conocer. Acompáñeme a la biblioteca y le explicaré con detención», dijo el anciano mientras tomaba su abrigo para salir. Caminaron por las calles de Peña Blanca en completo silencio. La biblioteca del pueblo se dejó ver entre la neblina. Su estructura piramidal, con puntas neogóticas en el techo, sorprendió a Gandarillas. «Si no fuera tan escéptico, pensaría que estoy viviendo una de esas típicas historias de terror mal contadas», dijo mientras el bibliotecario buscaba las llaves correctas entre el manojo que llevaba colgando de su cuello. Cuando al fin entraron, Gandarilla sintió que una oleada de calor lo recibió. El silencio nocturno de la biblioteca era tan ensordecedor que podía sentir un silbido constante en el oído. Sintió el olor a polvo de los libros y le sorprendió el estado fantasmal de las cosas. Sábanas cubriendo las repisas donde el señor Mackenzie exhibía los libros nuevos. Las campanillas para solicitar atención dormían silenciosas sobre el mesón. En un rincón oscuro, toda la colección de libros parecía esperar que la mañana siguiente traería de regreso la vida. Al final de las estanterías, el bibliotecario tiró el cordel de la vieja lámpara de su escritorio, donde describía los contenidos de todos los libros en sus índices. Gandarillas lo observaba concentrado buscando en sus archivos debidamente ordenados y se preguntó a sí mismo si el hombre realmente habría leído todos los libros de la biblioteca. «No es el primero que tiene esa duda, señor», respondió el bibliotecario. Esto sorprendió a Gandarillas, que no estaba seguro de haber pensado en voz alta. «Es un gran error pensar que los bibliotecarios hemos leído todos los libros de la biblioteca. Lo que hacemos en realidad es describir sus contenidos y luego asignarles un código numérico que le da el orden en la estantería», dijo anotando un número decimal en una hoja de papel. Luego tiró las manillas de un pequeño mueble metálico con 4 cajones parecidos a los de una morgue que en su interior contenían tarjetas, cada una con una pestaña que sobresalía en la parte superior. El bibliotecario buscó en esas pestañas, revisando con su dedo índice mientras divagaba. Solo debo encontrar un libro que sea escrito en el año... Sí, déjeme ver. 1940, 1948, 1900. Aquí está. 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. No. Este no sirve. ¿Por qué no alcanza usted a viajar a Lima en tan pocas horas? Necesitamos uno que sea de Lima. Sí, de Lima. Entonces sería... Sería... Si había uno por acá, se decía el anciano a sí mismo mientras caminaba hacia los estantes apuntando los libros con su alargado índice. No puede ser, dijo en un momento tomándose la cabeza con las dos manos. El libro que usted necesita no ha sido devuelto. Lo siento mucho, señor, pero no puedo hacer nada más. Dijo tajantemente, pero con una evidente expresión de decepción por no poder atender esta importante solicitud. Gandarillas no lo podía creer. Estaba desesperado. Le rogó al bibliotecario que lo ayudara de alguna manera. De lo contrario, debía aguantar al menos un año más de incertidumbre que lo estaba volviendo loco. El anciano, al ver tan desesperado a su consultante, le ofreció una última opción. La última estantería de libros corresponde a una pequeña colección de referencia. Son atlas, diccionarios y enciclopedias. Un atlas del año 1950 lo llevaría al destino que usted necesita. Sí, por favor, lo que sea, señor, dijo Gandarillas con desesperación. Bien. Sin embargo, debido a que estos libros son copias únicas, solo los facilitamos para consultas puntuales y, por tanto... Solo son prestados para ser consultados dentro de la biblioteca. ¿Y qué significa eso, señor? Preguntó Gandarillas. Verá, en vista de la urgencia de su situación, podría autorizarlo a usted a usarlo excepcionalmente hasta las 8 de la mañana. Pero cuando yo abra la biblioteca y los usuarios lleguen a leer, el libro debe estar devuelto. Pese a que necesitaba mucho más de ese tiempo para averiguar ¿quién mató a su esposa? Raúl Gandarillas aceptó. Con apuro y sin leer el documento, firmó las dos copias del contrato de préstamo que el bibliotecario sacó con ayuda de un calco y, siguiendo las instrucciones de éste, se propuso a realizar el viaje. Tomó el libro con sus dos manos, abrió la página marcada, cerró los ojos y, tras sentir una fuerte presión en su nuca y frente, un portal de luz rosada se proyectó desde el centro de sus ojos en la oscuridad de la biblioteca. Sintió el impulso de atravesar este portal y, mientras lo hacía, escuchó desvanecerse la voz del bibliotecario, que lo veía desaparecer con toda naturalidad desde su escritorio, mientras que con la mano estirada sujetaba la copia del comprobante de préstamo. ¡Gandarillas! ¡Su comprobante de préstamo! ¡No olvide la devolución! ¡Qué locura! Así se dijo a sí mismo mientras se sacudía el polvo del traje, como despertando de un sueño. Era las 6 de la mañana en Lima y Raúl Gandarillas se levantaba del suelo intentando pasar desapercibido entre los húmedos callejones de Chorrillos al norte de la ciudad. Vestía el impecable traje oscuro de la noche anterior, tan fúnebre como toda la ropa que había usado desde que enviudó. En sus manos, solo tenía la anticuada enciclopedia de 1950 que, pese a que había vuelto a su año de origen, mantenía los vestigios de su uso. La ciudad aún estaba oscura. El aire húmedo le mojó rápidamente la ropa y Raúl Gandarillas comenzó a resentir en sus piernas el peso emocional de toda esa noche. Necesitaba caminar 2 horas hasta el otro extremo de esa ciudad que tanto detestaba. En medio del camino, miró por inercia su reloj, que marcaba las 7:45 de la mañana. Recordó su compromiso con el bibliotecario. Pese a que jamás dejaba de cumplir con su palabra, se consoló con la idea de que, de ver un libro en una vieja biblioteca de un pueblo, no sería más importante que saber quién mató a su esposa esa mañana. Tenía poco tiempo. El asesinato habría ocurrido entre las 9:30 y las 10 de la mañana en la habitación número 33 del Hotel Larco Miraflores. Todos estos años, Gandarillas no había logrado entender cómo era posible que alguien vulnerara la seguridad del exclusivo hotel y fuera capaz de entrar a su habitación justo en su ausencia para asesinar a su esposa sin dejar rastro alguno. A las 8:30 de la mañana, el señor Gandarillas esperaba fuera del hotel, vigilando a cada persona que entraba y salía. Nadie tenía un aspecto sospechoso, excepto él mismo, 10 años antes, saliendo a comprar antigüedades a las ferias aledañas. Dejó pasar unos minutos y entró al hotel fingiendo haber olvidado algo, con la cabeza oculta tras el atlas que llevaba en la mano izquierda cuando pasó frente a la recepción. Nadie lo percibió. Subió hasta el tercer piso y se ocultó en la salida de la escalera, antes de entrar al pasillo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Respiraba por la boca para tomar más oxígeno. Desde ahí sintió un fuerte quejido femenino y luego suplicantes ruegos por auxilio. «No, es ella. Es ella, es ella», se decía Raúl Gandarillas, secándose el sudor de la frente y avanzando en silencio por el pasillo, donde obtuvo una visión directa a la habitación 33. La puerta estaba entreabierta y un hombre arrancaba por el mismo pasillo hacia la otra escalera. El cuchillo ensangrentado que llevaba en la mano dejaba una huella roja en la alfombra blanca que cubría los pisos del hotel. El asesino llevaba un impecable traje negro, camisa blanca perfecta, zapatos de charol brillantes y un sombrero de copa, como si tuviera que asistir a una gala de hace medio siglo. Volvió a la habitación y su esposa ya estaba muerta. Al lado del cadáver había un papel amarillento con manchas de sangre que tenía letras escritas a máquina y algunos espacios con datos completados en manuscrita. Le costó reconocer su nombre y firma en el documento. Este decía así: «Con fecha 15 de agosto de 1950, yo, Raúl Gandarillas, me comprometo a hacer devolución del libro solicitado antes de la hora pactada en biblioteca. Al firmar este documento, hipoteco todo lo que más quiero en este mundo y autorizo a que la biblioteca se haga pago como considere, en caso de no cumplimiento de ello». Firma Raúl Gandarillas.